Ahora abrimos un capítulo respecto a la situación en la salud, de los trabajadores, de la salud privada en este caso, porque recibíamos sobre el fin de semana novedades del sindicato de funcionarios del CASMU, del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, CASMU, que están advirtiendo sobre una situación de despidos en medio de la particular situación sanitaria que vive el país. Tenemos en línea a Juan Corbalán, presidente de AFCASMU. Corbalán, bienvenido, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación que están denunciando los trabajadores del CASMU? Bueno, la situación en la que estamos instalados de ya hace por lo menos 4 meses es más allá de la situación de pandemia, que en definitiva se ha transformado como el argumento para tener compañeros en el seguro de paro en un principio, y ahora en estas últimas horas se ha generado una suerte de no renovación de contratos de compañeros que tienen menos de 90 días en la institución y que se suma a una serie de preocupaciones que tenemos todos, por supuesto, por la fuente de laburo, ¿no? Uh-huh. Es un hecho, sí, reconocemos que hay una situación de pandemia, una situación de crisis generalizada, las excusas podemos ponernos a conversarlo por largo rato, pero que no aceptamos que se transformen justamente en el argumento para que se vaya por la fuente de laburo y el salario de los compañeros, ¿no? Claro, los envíos, decía usted, al seguro de paro empezaron antes del tema de la pandemia. No, fue a posteriori. Vuelvo a decirte, en un principio parecía como que era la solución al uh-huh. hecho de que había que enviar a un montón de compañeros que por sectores, cantidad de sectores que fueron cerrando, policlínicas, claro. Centros barriales, bueno, se fueron cerrando esos centros. Eso hacía, mismo pisos que se cerraron, se achicó todo lo que era lo asistencial, ¿no? Uh-huh. Ahí teníamos compañeros amontonados en distintos lugares. Fue en un principio como una solución. Primero se los envió con su salario a su casa y después empezaron a surgir esta alternativa del seguro de paro, ¿no? Es donde nosotros, cuando se nos convocó para plantearnos el tema seguro de paro, no lo aceptamos por un tema de dejar entrar como un método de gestión el seguro paro. Para nosotros sería algo muy complicado, ¿no? No lo aceptamos, no lo negociamos. Lo que nosotros reclamamos ahí fue que a los compañeros se les mantuviera 100% del salario, que fue lo que ocurrió hasta el momento, y que una garantía del retorno de esos compañeros que estuvieran en esa condición, ¿no? Que también en ese sentido tuvimos un par de escritos, una decisión política del Consejo del CASMU, donde nos garantizan el reintegro de los compañeros, y después un informe de gestión humana, de lo que era antes recursos humanos, donde también tenemos un documento que nos dice que se le garantiza el reintegro. Así y todo, no es algo que nosotros avalemos, ¿no? ¿Cuántos tienen enviados al seguro de paro actualmente? Y no te puedo dar certeza, viste, pero eso es medio dinámico, aparte sí. Cambió el mes y como fueron y vinieron algunos, pero estamos hablando de cerca de unos 300 compañeros. 300, de un total de aproximado de cuántos tiene, cuántos funcionarios no médicos. Estamos en los 3.900 compañeros. Bien, y a ese panorama se agrega, esto fue de hace pocos días, esta situación de que el cese compulsivo, dicen ustedes, de suplentes. Sí, en estas últimas horas. Te estoy hablando de, no te quiero decir juego, viernes, por ahí la semana esta pasada, y en estas horas, sí. ¿En qué puestos están esos suplentes, por ejemplo, para tener una idea de la importancia de la función que están cumpliendo? En el área de servicio, uh-huh. Justamente porque ¿qué pasa? En el seguro paro tenemos compañeros, algunos de mantenimiento, tenemos compañeros de administración, esencialmente de administración, fisiatría, pero no teníamos compañeros de enfermería, por ejemplo, que estuvieran afectados directamente al área asistencial. Una decisión equivocada por parte de la empresa fue también el envío al seguro de paro de compañeros que están en los mostradores de farmacia, y tuvimos una reunión que fue convocada por el Ministerio en la Dirección Nacional de Trabajo con la señora Grauer, y que nos convocaron ellos, y de ahí surgió, no convocó a CASMU, y de ahí surgió una salida en la que la empresa se compromete al reintegro a fin de mes, de estos compañeros que están en la ventanilla de farmacia, porque sí, eso afectaba directamente la asistencial, ¿no? La gente iba a buscar los medicamentos y se encuentra con cola kilométrica. Al mismo tiempo, ustedes están denunciando que se multiplican puestos de dirección. Sí, exactamente. Nosotros, aparte, lo dijimos a la empresa, ya han reiterado su oportunidad, lo dijimos en el mismo ministerio. Nosotros entendemos que si hay ajustes se tienen que dar por el lado de la gestión, si hay ajustes se tienen que dar por el lado de las corporaciones médicas y que quienes son en definitiva que se la llevan, ¿no? Uh-huh. Porque la gestión me parece que no pasa por acumular cargos, sino por hacer las cosas bien. Y en ese sentido nosotros tenemos una posición bien clara y la que hemos de alguna manera en la que hemos enmarcado las últimas actividades del sindicato. Tuvimos una asamblea que hace pocos días, una asamblea muy grande, ¿no? 450 compañeros, sí. Hicimos ahí 454 compañeros. Uh-huh. Donde ustedes saben que no es nada fácil en un momento, claro, del mismo temor de los compañeros de ir y participar, no es algo que pudiéramos, lo hicimos con el extremo cuidado. Pero bueno, la participación fue por lo más masiva, ¿no? Y, claro, y tuvimos que cortar el horario de la asamblea, pero hubiéramos llegado, calculamos, estamos seguros, por los compañeros que quedaron afuera, a los 650 compañeros en la participación. De ahí resolvimos estas cosas que a ustedes les estoy más o menos comentando, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Qué pasa en otras mutualistas? ¿Ustedes tienen datos de lo que esté pasando en otras mutualistas? Porque se habla muy poco de la salud privada, de lo que está pasando en cada una de las empresas. Sí, se da como un pantallazo un poco en general, ¿no? En este sentido, sí, nosotros hemos visto que se refiere un poco la situación al CASMU y está bien, digo, porque aparte nosotros justamente lo que pretendemos es que esto se sepa y se hable. Claro. Pero también ocurre, ¿no? Tenemos compañeros de La Española que sabemos que han sido de alguna manera condicionados en lo salarial, en un montón de aspectos, compañeros en todas las mutualistas, sí, es cierto, que se analizan en todos lados, y esto está generalizado, no es un tema puntual de en algún lado, ¿no? Exacto. Esto está pasando en todos lados. Hay un no renovar contratos, despidos, eso está pasando. Sí, claro. Y ahora, propuestas además, ¿no?, que nos llegan también, propuestas de cómo poner para que salgamos de la crisis entre todos, te dicen, ¿no? Y de repente no se dan cuenta que parece que salir entre todos significa que un cirujano tiene las mismas posibilidades, claro, de poner que un trabajador que cobra un laudo FU, ¿no? Claro. Parece que para todos es lo mismo acá. Claro. Tranquilo que salimos entre todos, te dicen. Sí, claro. No. Estamos todos en el mismo barco. ¿Algunos? Sí, somos todos iguales. En determinados momentos se empareja la cosa, pasamos a ser todos como iguales en esto, como tú bien decís, y nada, tranquilo, te dice, ¿no? También tenemos los planteos por parte del propio gobierno que te dice, tranquilo, que si hay una mutualista que cae, porque aparte te lo plantean directamente, ¿no? Sí. Salud Pública tiene la capacidad de cubrir esa asistencia, te he dicho, ¿no? Ahora no te dicen qué van a hacer con los trabajadores, no te dicen también que eso es una mentira, porque la realidad es que mentira que Salud Pública que hace va a absorber la asistencia de nada. Sí. La fragilidad está en todos lados. Estamos en un sistema de salud que de alguna manera tiene su fortaleza, pero tiene también sus enormes debilidades, ¿no? Ahora, totalmente perfectible. Corbalán, más allá de, bueno, que también nos cuente qué pasó en la asamblea respecto a eventuales medidas o acciones que hayan resuelto, también sobrevuela sobre ustedes la presión en medio de esta situación, con despidos, con pérdida de fuentes de trabajo, se juega con que no pueden hacer medidas o no podrían tomar medidas de lucha porque afectaría el servicio o la atención de salud precisamente en un momento como este. ¿Se está hablando a nivel de los gremios de la salud privada de cómo enfrentar esta situación? Sí, y vuelvo a decirlo, nosotros dimos una muestra que haciendo las cosas bien, ¿qué pasa? Es real de que frente a cualquier movilización o actividad que vos generes, siempre va a estar aquello de que alguien va a decir, se están amontonando ahí, mañana sale un enfermo, te echan la culpa porque fueron a la asamblea. Sí. Porque van a ser responsables a los sindicatos y a los trabajadores por eso. Pero lo que nosotros decimos hoy es que también eso es un argumento, una excusa para que desinflar cualquier tipo de actividad. Nosotros creemos y estamos convencidos de que movilizarse no significa solamente hacer movilizaciones masivas, ¿no? Sino generar respuesta a situaciones donde vos, por ejemplo, si no tenés compañero para que atiendan un mostrador, bueno, no se puede atender. Claro. Vos no estás vulnerando la asistencia. De alguna manera estás haciendo ver que ese compañero que falta es necesario, ¿no? Sí. Que no está ahí o que puede estar ausente porque sí. Ese hay un paro ahora esta semana, ¿sí? ¿No? De la FUS. El 8. El 8. Sí, hay una movilización. El miércoles. A las 9 de la mañana nos convocamos todos en el obelisco y marchamos al ministerio y bueno, ahí se hará una proclama. Tengo entendido que es la UNAF, bueno, va a ir mucha gente y pretendemos que se empiece a reactivar una suerte de protesta a esto, ¿no? Sí, sí. Porque bien que los trabajadores hemos puesto el hombro, de nada nos alcanza y nos interesa el aplauso, el agradecimiento a nada, porque no es un laburo, pero también está bueno, digo, que se entienda de que las consecuencias, si las hay, no tienen que pasar por lo que menos gana, ¿no? Que si hay crisis y pandemia que ni siquiera generamos nosotros, bueno, que nos pague lo que más tiene. Eso. Aprovecho para preguntarle, ya que es la mutualista del sindicato médico, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los implementos que tienen que tener en medio de esta situación? Tapabocas, sobre túnicas, no sé, los implementos necesarios que se supone que a nivel de protocolo están establecidos para los trabajadores de la salud. ¿Cuál es la situación de ustedes? Yo te quisiera puntualizar que CASMU ya no está vinculado al sindicato médico como tal, que por una resolución a raíz de que fue la salida de la huelga, si te recuerdan, en el 2019, cierto, ellos se terminaron de resolver, se deslindaron con una resolución de los médicos. Hoy es una IAM, donde se maneja como una empresa. Lo que, con respecto a tu pregunta, y que está bien, es pertinente, además, nosotros como sindicato, yo personalmente integro lo que es el Comité de Crisis en representación de los trabajadores, que hay dentro de la institución desde el primer día, ¿no? Uh-huh. Desde el día 13 de marzo que arrancamos con esto, que hemos tenido, estado en una participación constante, y justamente hemos estado velando porque no nos falten esas cosas, ¿no? Y nobleza obliga que decirlo, ¿no? En realidad nosotros, si faltaron cosas, fueron por desajuste de información o por ignorancia en algunos casos de quienes tenían que determinar que algunas cosas se hicieran de determinada forma. Pero, de nada, hemos estado arriba de cada situación para que justamente nos faltaran las cosas. Bien. Y no encontramos. Podemos decir que de repente un tapabocas no era la mejor calidad que nosotros pretendíamos para esto. Los exudados, yo que sé que en un momento no habían, no estaban los kits en el país, que eran un tema de mucha preocupación para nosotros, pero que creo que salvamos esa primera instancia de una manera positiva, ¿no? Recuerden que en algún momento cuando iniciamos esto pensábamos que íbamos a estar contando muertos y no compañeros enfermos. Y esa es la realidad. Bien, bien. Bueno, le agradecemos estos minutos, vemos qué pasa el miércoles con esta movilización y seguimos atentos a la situación de ASCASMU, o mejor dicho, del CASMU en particular con sus trabajadores. Gracias por estos minutos, Juan Corbalán. Un abrazo para todos y un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Chao, chao.